nena. Ahí va. Cuando veo a mi nena, fuego que ahuyenta mis penas. Cuando la veo bailando plena, fuego me corre en las venas. Cuando veo a mi nena, fuego que ahuyenta mis penas. Cuando la veo bailando plena. Ay, mi nena, sí que sabe ponerme loquito. Cuando llegan los fatales, ella se pone a bailar. Su cintura me enloquece y su mirada me llega. Yo me olvido de mis penas, mi plena, mi plena. Me pongo a cantar. Fuego me corre en las venas cuando veo a mi nena. Fuego que ausenta mis penas cuando la veo. Para todos ustedes.